son siete ya las federaciones de operadores turísticos y agencias de viajes que representan prácticamente al 80% de los potenciales emisores de turismo, de turistas a Canarias. Se han sumado al Reino Unido y a Alemania, como antes le dije, Estonia y el resto de países escandinavos. Tenemos escritos, ahora se los facilitaremos, de los representantes del sector turístico en Estonia, como acabo de decirle, Finlandia, Dinamarca, Suecia y Noruega. Le voy a leer un parrafito para ir terminando y pasar la palabra a mis compañeros de la Noruega, porque es curiosa. Ponen como ejemplo a Noruega de compatibilidad de la industria petrolera con el sector turístico. Ya hemos explicado mil veces que es rotundamente falso. Noruega, donde hay el petróleo, sí está nacionalizado, explora solo en el Mar del Norte. Como ustedes comprenderán, en el Mar del Norte no hay turismo, no lo hacen los fiordos noruegos, a pesar de que tienen potencial, cosa a la que han renunciado precisamente por los peligros medioambientales que supondría para esos fiordos. Pero es que de manera expresa, en el escrito de esta Federación Noruega, afirma, en nombre de la industria turística noruega, expresa su preocupación porque podría provocar un impacto negativo sobre el turismo, así como la gente que vive en la zona geográfica, el medio ambiente y la vida marina, y en el peor de los casos podría verse afectada la reputación de las Islas Canarias como muy preciado destino turístico vacacional. Y añade, como bien sabemos, el gobierno noruego, dice textualmente, ha suspendido la búsqueda de petróleo noruego que se desarrollaba fuera de las islas de Lofoten, por las mismas razones. Es decir, que no nos pongan más como ejemplo precisamente la industria petrolera noruega, que tiene muy claro el peligro de afección que podía tener sobre el turismo.